Disco Movida. Dices que ahora es el final. Mientras sonríes te da igual. No te creas que al partir te llevarás. Imposible estar quieto escuchando a Rebeca Moss. Está con nosotros. Es valenciana, señores. Y está arrasando. ¿Qué tal, Rebeca? Bienvenida a Disco Movida. Hola, muy buenas tardes, Vicente. Bueno, qué feliz estoy de tenerte aquí porque habíamos hablado por teléfono. Sí. Hace unos meses, actuaste en el Festival de las Naciones. Hace ya prácticamente un año. Un año, sí. Sí, sí, sí. Y ahora ya por fin estás aquí. Por fin. Por teléfono ya eras genial. En tres dimensiones ya, vamos, ganas muchísimo más. Bueno, gracias. Tú también súper simpático, súper cachondo, estoy súper feliz de estar aquí. Porque, bueno, lo primero que quiero decir, porque es que si no, no voy a reventar. Y es que cuando he comenzado el programa hablando de la feliz noticia de que Nino Bravo ha sido abuelo otra vez, yo veía como Rebeca me hacía caritas. Y yo le digo, ¿qué pasa? Bueno, y me has dado una noticia que me ha colmado de alegría. Sí, notición. Sí, la verdad es que voy a estar en el homenaje que se le hace a Nino Bravo todos los años en Aielo de Malferit, que es su pueblo natal, el día 3 de agosto. Y tú me acabas de confirmar que es el día de su cumpleaños. Sí, o sea, nació el 3 de agosto. ¿Ves? El 3 de agosto. No lo sabía. De 1944. Con lo cual cumpliría 70 años. 70 ¿no? años. Uh-huh. Pues voy a estar allí en este homenaje que se le va a brindar a este grandísimo artista. Para mí, sinceramente, el mejor cantante español que ha habido nunca. Uh-huh. Y la verdad es que para mí es un honor, un enorme honor estar en ese homenaje delante de su familia y de todos los que... Una familia que ha aumentado, ¿eh? Ya, igual tienes al pequeño Luis Manuel ya viéndote, ¿eh? Luis Manuel. Se llama como Nino Bravo. Su nieto. Sí, sí, sí. Pues bueno, igual lo vemos allí, ¿eh? Claro. Yo me gustaría conocerle. Claro que sí. Yo intentaré ir, Rebeca. Siempre intento estar todos los 3 de agosto en Aielo de Malferit. Este año con más motivo, ya que vas a actuar tú. Te contaré que ese día tengo pensado bautizar a mi hija. Uh-huh. El 3 de agosto. Porque es el cumpleaños de Nino Bravo y porque es Santa Lidia, que ya lo hice un poco adrede. Yo me casé además en el mismo altar que Nino Bravo, en la iglesia de Capitanía. Ya ves. No, pues, tampoco era premeditado, pero sí placentero, ¿no? Gustoso, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es bonito en la vida tener estos detalles, ¿no? Pues la verdad. Si los valoras, ¿no? Sí, porque Nino Bravo nos ha dejado un legado impresionante, ¿no? Sus canciones, su voz, toda la cultura musical que nos ha dejado a Valencia, a España y al mundo, ¿no? Sobre todo al mundo latinoamericano. Y ha sido para mí el mejor artista que ha tenido este país, ¿no? ¿Y cantarás sus canciones en el homenaje? Pues sí, voy a cantar algunas de sus canciones. También vamos a hacer un pupurri. Junto con otros artistas también que participaremos, y voy a presentar también Don't Stop, claro que sí, que es mi single. Entonces vamos ahí a cantar temas de Nino Bravo a tope, ahí a todos. Rebeca, con tu permiso, vamos a repasar un poco tu trayectoria, que empieza temprano. Muy temprano, Vicente. No es que empezara a las 6 de la mañana, sino en edad, ¿eh? En edad. Si tú buscas en YouTube, sí. Tengo un vídeo colgado cuando tenía 2 años recién cumplidos, o sea, el día de mi cumpleaños. Esto no es una vacilada. ¿Esto es real? Sí. Está en YouTube, a mis 2 años, el día que cumplí, el 3 de octubre, 2 años, ahí con mi familia, con mis tíos, cantando con ellos. Y invito a la gente, si quiere, indagar un poco, pues está en YouTube. Pues sí que te comento que tenemos muchos oyentes que escuchan el programa con el, y que suelen hacerlo en tiempo real todo lo que decimos. Seguro que ya lo están buscando, ¿eh? Seguro que están, lo están buscando. Estará en Rebeca Moscardó, porque es mi nombre real. Y mi nombre artístico ahora ha pasado a ser Rebeca Mos, pero bueno, si buscan Rebeca Moscardó, verán cositas de cuando era pequeña. Moscardó es un apellido valenciano, ¿dónde los haya? Valenciano, con tu Dios. Valenciano, valenciano, sí. Además, que yo soy de Benigànim, que es un pueblo que está al lado de Játiva, entre Játiva y Gandía. Todos nos llamamos Moscardó, prácticamente. Todo el pueblo es Moscardó, así que... ¿Y cómo reacciona Benigànim ante este éxito que estás teniendo? Pues la verdad es que, mira, y cuando salí en la televisión, hicieron el bando, el típico bando de pueblo este que hay por todas las calles. ¡Qué bonito! Eso es muy bonito. Sí, sí, me anunciaban ahí todas las semanas, ahí para que me vieran, para que me votaran y todo esto. O sea, que muy bien, se portaron muy bien conmigo. Sí, ¿Hablas de la televisión, ya te refieres a La Voz? Exacto. ¿O antes incluso? No, hablo a partir de La Voz. La Voz. Sí, sí, sí, que ya me dio a conocer a toda España. A nivel nacional, ¿no? Sí, sí, así rápidamente, ¿no? Pues, bueno, fue una plataforma. Es que hemos hablado, es que hemos pasado de los dos años directamente a La Voz. muchos años, ¿no? No, pero es que no los podemos obviar porque tú llevas toda la vida, ¿no?, en esto. Toda la vida. De hecho, me comentabas casi con esa nostalgia bonita, porque a veces la nostalgia es triste, pero en tu caso creo que era bonita, cómo hiciste infinidad de visitas a la 97.7 cuando estaba en el pasaje Doctor Serra. Exacto. Con Enrique Ginés y con Ana Marvila en Tertulia, sí, de Artistas. Ahí estabas, sí, tú, sí, dando, sí, tus coletazos, ¿eh? Exacto, exacto. Si no he ido 15 o 20 veces, no he ido nunca. O sea, he estado muchas veces allí con ellos y muy bien, siempre muy majos. Me habéis tratado muy bien, hay que decirlo, en la 97.7. Incluso he estado en algunos festivales que habéis organizado o que organizasteis. Me acuerdo yo en la... ¿Cómo se llama? Canal, creo que en la Sala, sí, Canal y todo, sí, esto que histórica, la Sala Canal. Pues yo, sí, estaba ahí también, todos vosotros. Bueno, y ahí, ¿qué tipo de...? ¿Qué es lo que presentabas en aquellos años? ¿Qué es lo que hacías en aquellos años? Pues en aquellos años hacía versiones, pues yo tenía 16, 17 años, te estoy hablando, ¿eh? Ya hace 10 años. Bien, cualquiera que mínimamente sepa un poco de matemáticas puede calcular la edad. No te creas que yo soy, sí, bastante torpe para esto, ¿eh? Sí. O sea, que imagínate, yo cantaba versiones pues de lo que me gustaba en aquellos momentos, pues Whitney Houston, que me sigue gustando, además me di a conocer La Voz por Whitney Houston. ¿Te has recuperado de su muerte? ¿Nos pilló a todos? Sí, la verdad es que lo sentí mucho, fíjate, mucho cuando estaba dentro de La Voz, porque a mí es una cantante que me ha marcado mucho durante toda mi trayectoria, porque empecé también escuchando Whitney Houston. O sea, me empezó a gustar la música negra por Whitney Houston y por Mariah Carey, ¿no? Entonces, claro, cuando entré en La Voz, fue el año de su muerte y tuve que cantar sus canciones, fue algo que me marcó mucho, ¿no? Me marcó mucho, porque la gente también se acordaba de mí por Whitney Houston. Mira, la que canta Whitney Houston, la chica esta de La Voz que canta por Whitney Houston. Sí, sí. Entonces, fue algo que me conmovió mucho también el corazón. Incluso me he puesto a llorar en algunos conciertos que he hecho cantando I Will Always Love You, porque... recordándola a ella, ¿no? Y lo que ella ha aportado a mi vida, gracias a sus canciones, pues me di a conocer en el programa de La Voz. Eso es algo que me marcará de por vida también. ¿Qué opina Rebeca Mos de Rebeca Moscardó? Si la ve en la distancia, ¿está lejos? ¿Está cerca? ¿Son la misma aún? ¿O? No, somos la misma persona, ¿eh? Lo que pasa es que Rebeca Mos fue una idea de mis productores y de mi manager, ¿no? De cambiar el nombre, hacerlo un poco más internacional, ya que mis productores son alemanes, italianos, hay españoles también, pero son más, tenían el estudio antes en Hamburgo, en Alemania. Entonces ellos tienen una visión un poco más internacional, ¿no? Un poco más de fuera. Entonces me dijeron, uy, Moscardó, es que no como suena, no sé, muy valenciano, que decían ellos, ¿no? Muy, muy español. Entonces te vamos a poner Mos, ¿qué te parece? Y yo no lo había pensado, porque realmente Moscardó y Mos es casi lo mismo. Pero bueno, qué decir, quitando la mitad de mi apellido, consigo mi esencia, o sea, no quito mi esencia. Entonces me pareció bien. Digo, ¿por qué no? Mos, es Moscardó, quitamos el cardo y nos quedamos con el Mos. Y en valenciano es casi como un mordisco. Es un Mos. Sí, un Mos. Sí, sí, sí, sí. Que por cierto, no podemos poner en tela de juicio, no cabe ninguna duda de la valencianía de Rebeca. Os voy a contar por qué. porque 2 minutos antes de comenzar este programa comenzaba a sonar una canción en la radio, y antes de que llegara la letra de la canción, solo con los compases musicales, Rebeca ha reconocido, y yo a su vez reconozco que no lo había hecho, a Aubryn Paz. Sí. Ha reconocido a Aubryn Paz sin que cantaran incluso. Exacto, hombre, porque tienen un sonido, vamos, que enseguida lo reconoces, ¿no? Es un grupo valenciano que ha estado por todo el mundo, y eso se ha de reconocer, ¿no? Un grupo valenciano que internacionalmente pues ha tocado y han cantado en 40 países o 50 países, es algo admirable, admirable. Que ojalá yo también fuera a todos los países que ellos han estado, ¿no? Y cantar para tantas miles de personas. Bueno, que sí. Cantar para tantas miles de personas. Bueno, también. No hace mucho creo que cantaste delante de 100.000. Sí, exacto. En Barcelona, en el Gay Pride de Barcelona. 100.000, o sea. Sí. Bueno, en teoría me dijeron entre 100.000 y 200.000. Eso no ya depende de si es la policía o la organización, ¿no? No sabemos exactamente, pero entre 100.000 y 200.000 cabían ahí, ¿no? Entonces, si en la Avenida María Cristina y toda la Plaza de España de allí, de Barcelona. Y fue algo que no olvidaré jamás, porque ha sido la primera vez que he cantado para tantísima gente. Yo he estado en una plaza de toros actuando y todo, pero esto es Don't Stop fue algo bueno, que yo no había nunca imaginado, y toda la gente votando, cantando el Don't Stop, es que no te lo puedo explicar, ¿no? Hay que estar ahí y delante del, o sea, encima del escenario, viendo toda la gente, ¿no? El calor que recibía era algo impresionante. Es una sensación. Y en Callao, te voy a decir también que había menos, no había tanta gente como en Barcelona, en la Plaza Callao, porque es más pequeñita, ¿no? Pero la Plaza Callao y todas las calles que rondan Plaza Callao estaban a tope. O sea, que no estabas viendo quién está cantando, lo que sea, pero estaban también a tope. No sé cuántas miles de personas habían ahí. Lo que pasa que desde el escenario se veía menos que en Barcelona, ¿no? Pero también el público en Madrid, increíble. Increíble, increíble conmigo, muy bien, se ha portado súper bien, cantando Don't Stop, bailando Don't Stop, luego viniendo a conocerme, preguntando por mí a la organización Gay Pride de España y los que me escriben a través de Twitter gracias a estos festivales y han comprado la canción y quieren que Don't Stop suene y suene, lo agradezco un montón, muchas gracias. Y Don't Stop es el anticipo de un disco que tiene que venir. Exacto. Que de hecho ya lo tienes prácticamente perfilado, ¿no? Sí, me quedan un par de temas para grabar y ya está. Y me fui de Mallorca en abril, prácticamente finales de marzo, principios de abril. Y para volver ahora y terminar estas dos canciones que me quedan. Don't Stop es el primer single de lo que será el disco, que todavía no podemos revelar el nombre. Pero bueno, estará a la venta a partir del mes de octubre. Octubre, noviembre, todavía no sabemos exacta la fecha. Va a ser un disco dentro de la rama pop comercial, pero va a ser un disco que va a tener pop dance, va a tener pop rock también, va a tener pop balada, sonido muy internacional, debido a mis productores que son alemanes, y esto es un sonido muy internacional que me ha gustado, porque el sonido español que tenemos aquí en España, digo yo que todos hacen ese sonido, y digo, ¿por qué no hacer algo diferente? Y creo que lo he conseguido con ellos. Es un sonido muy de fuera, muy extranjero, pero cantado en español. La mayoría de las canciones son en español, ¿no? Y hay algunas en inglés, pero es un disco que yo creo que puede dar que hablar a la gente y una trascendencia diferente a la que ha habido hasta ahora. Yo creo que estamos en el momento ideal de la entrevista para escuchar Don't Stop. Esto es un pelotazo, Rebeca, ¿eh? Yo creo mucho en esta canción. Yo creo mucho en esta canción. Mira, el otro día me estaban haciendo una entrevista en Madrid, hace muy poquito, unos días, y me dijeron, esta canción, ¿tú crees en esta canción para dentro del mundo gay? Y yo dije, no solo para el mundo gay. Dije, esta canción yo creo que puede gustar a pequeños, a mayores, y a heteros, a todos. O sea, no porque esté cantando en un Gay Pride solamente tienen que escucharlo los gays. No, yo creo que la música no se puede encerrar. O sea, claro, claro. La música llega y cala, y si cala es para siempre ya. Exacto, así es. Vamos a escuchar a... Me gusta recalcarlo. La valenciana, lo decimos con orgullo. Rebeca Moss, Don't Stop. Dices que ahora es el final. Mientras sonríes te da igual. No te creas que al partir te llevarás nada de mí. Se me da bien continuar. Quédate con los recuerdos, no los echaré de menos. Tengo la noche para mí. Mi cuerpo ahora quiere respirar. La música, las ganas de bailar. El mundo que ahora girará sin ti. Suena, me gustaría que lo escucháramos entero. No llega a 2 minutos. Y me encantaría, Rebeca. ¿Nos das permiso? Claro que sí. Adelante, adelante. Bueno, esto fue tu... En La Voz de Telecinco, cuando te... Se dieron la vuelta los cuatro. Mis Melendi, audiciones a ciegas. Sí, sí, sí. Malú, Rosario y Bisbal. Todos, los cuatro se dieron la vuelta. Sí, fue algo impresionante. Ahí los pulsadores. Estaba muy nerviosa, ¿eh? Pero es que además cuando se dan la vuelta a mí me da que te creces y cantas con más rabia aún, ¿no? Sí, con mucha más fuerza. Digo, joder, ya estoy dentro del programa. Sí, era como medio esa energía, ¿no? Va a decir, ya estoy aquí, voy a continuar, ¿no? Con este sueño. Bueno, ahí escuchábamos un poquito a Bisbal y a Rosario. Decía, por favor, por favor, ¿no? Algo y a Malú ahí arrodillada, vente conmigo. Sí, bueno, algo muy emocionante. Bueno, esto es brutal. Yo he visto el vídeo esta mañana. Porque, claro, ya que venías, quería empaparme de ti. Y lo he vuelto a ver entero. Es que es brutal. Ese es un vídeo para toda la vida, ¿eh? Para ti, ¿eh? Sí, sí. Toda la vida. La voz ha sido una etapa, ¿no? De mi vida que. Que gracias al programa pues me ha dado a conocer más rápidamente a mucha más gente, ¿no? Fue una plataforma vital para muchos de nosotros. Lo único que después, yo les digo a la gente que no te apoyan en nada, estás sola, ¿eh? Ni la productora, ni Telecinco, sí. Ni la discográfica, en este caso Universal, te ayudan en nada, ¿eh? Tú te fuiste con el equipo de Malú. Yo me fui con Malú. Que sí, por cierto, sí. Ayer estaban aquí Eli y María. Que ahora se han juntado en día pues de... Mis compañeras también estaban con Malú, sí, estábamos allí juntas en el programa. Y Malú también te invitó a participar en un concierto. Me invitó a participar, me acuerdo yo, que era el 10 de noviembre en el Palau de la Música de Valencia, del 2012, o sea, el año que yo estaba, que estuve en La Voz, en el periodo que estaba dentro del programa, me invitó ella a cantar con ella. Fue algo que jamás olvidaré. Pero esto de compartir escenario con los más grandes no es nuevo para ti, ¿no? Porque tú con tu juventud... Vamos, ya me explicarás cómo lo has hecho. Bueno, sí que he cantado con gente, ¿no? Y con Bonnie M, ya ves tú, Bonnie M. Con Bonnie M, señores. Creo que el capricho musical de hoy va a ser Bonnie M. Bobby Farrell. Fui corista de ellos en el 2009. Y la verdad es que conocer a Bobby Farrell, todo un mito y una eminencia musical para tantos países que fueron número uno, ¿no? Fue algo súper emocionante y que jamás olvidaré y que me marcará también de por vida. Haberlo conocido, o sea, haberlo conocido un año antes de su muerte, digamos, sí, ¿no? Sí, y tener ese privilegio de haberle conocido en persona. Ha sido algo maravilloso. Tenemos con nosotros a Gerard, que es un poco tu mano derecha. Me gustaría saber, ¿qué opinas de Rebeca? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues lo que puedo opinar yo de Rebeca es poco y es mucho, ¿no? Porque, claro, viendo los años que lleva detrás, como bien tú dices, Vicente, claro. Pues claro, da a entender todo el trabajo que hay, ¿no? De los años conseguidos. Es que, además, esta entrevista creo que ha sido el perfecto repaso de vemos cómo ahora puede estar arrasando, actuando delante de 100.000 personas, compartiendo escenario con Malú, con Bonnie M. Pero es que venía aquí a Tertulia de Artistas a la 97.7, ¿eh? O sea, es que se lo ha labrado, ¿eh? Sí, sí. Como buena valenciana que es, claro, sí, que sí. Sí. Sí, no, la verdad es que es un privilegio, ¿no? El hecho de cantar delante de tantísima gente, tantas miles de personas y es el calor que te dan tanta gente, pues eso ayuda, ¿no? También al artista a crecerse más y a seguir más para adelante y luchar. Y ahí estamos, ahí luchando para el proyecto, para todo, para que esta artista tan grande como lo es, pues siga para adelante y siga cantando y dando tantos buenas noticias. ¿Tenemos conciertos? Sí. Pero así per la terreta, que... Sí, pero así per la terreta tinguem molts concerts. A veure. Mira, este sábado 12 de julio estoy en el Benidorm Palace. Vaya. O sea que toda la gente alicantina, que, bueno, les invito a que se pase el día este sábado en el Benidorm Palace. Luego estamos el día 18, estoy en la presentación de Las Fallas en el Palacio de la Música, en la presentación de la Fallera Mayor y la Fallera Mayor Infantil, uh-huh. También. Estoy el 3 de agosto, por supuesto, cantando para Nino Bravo. Nino Bravo, el homenaje de Nino Bravo en Aiello de Malferit, uh-huh. En el auditorio Nino Bravo de Aiello de Malferit. Insisto, ese día espero estar para verte. Me encantaría. Sí. Que vinieses, Vicente, me encantaría. Uh-huh. Luego, el 11 de agosto, estoy en Bélgida, que es un pueblo de Valencia, uh-huh. en las fiestas patronales. El 13 de agosto en Llaunou de San Jeroni, también de Valencia. El 16 de agosto en Tabernes Blanques, aquí al ladito. Sí, hombre. O sea que también en las fiestas patronales. 16 de agosto, Tabernes Blanques. Muy luego, bien. El 7 de septiembre estoy en Macastre, también por aquí cerquita. Qué bonito es Macastre. Sí. El 11 de septiembre estoy en Salem, que es un pueblo que está al lado del mío prácticamente, en la Bahía de Albaida, Salem. El 13 de septiembre estoy otra vez en Benidorm, pero esta vez en el Gay Pride de Benidorm. Y el 26 de octubre estaré en el Teatro de Oliva presentando Soy Así, mi primer disco con mi banda y con todo el equipo. Cuando tengamos este disco, que tienes que volver aquí, ¿no? Yo te espero. Hombre, yo quiero volver. No, insisto, la invitación ya la tienes, ¿eh? Pues muchísimas gracias. ¿No tienes ansiedad? ¿La sabes controlar por presentarlo ya? No sé si... Aborrecer no es la palabra, ¿no? Pero ahora empieza don't stop, que es lo que toca, pero no tienes ganas de que la gente conozca. Eso hay que saber controlarlo, ¿no? Tengo muchísimas ganas de que todo el proyecto salga bien, ¿no? Y tire hacia adelante, ¿no? Que es lo que queremos todos los artistas, ¿no? Tener esa suerte de poder sonar en todas las radios, estar en todas las televisiones, que la gente realmente le guste tu tema, lo baile, lo canten, voten de alegría, todo, ¿no? Y, hay una expresión que se dice que para eso que es que lo den todo. Que lo den todo. Tengo muchas ganas de he dado todo, ¿no? Pero más aún con todo el disco, ¿no? Cantar todas las canciones del disco en directo, con los músicos, con los bailarines. Tengo muchísimas ganas. Además, creo que no te lo puedo desvelar ahora, te lo diré en privado, pero la próxima vez ya te lo desvelaré. Uh-huh. Los músicos, cómo van a ser, qué clase... Yo creo que va a impactar esto en España, porque no está en España todavía. La idea que tenemos y vamos a hacer para tenerla ya en... Es que solo tú ya eres impactante. Luego tu puesta en escena tiene que ser brutal, ya con el conjunto, ¿no? Es algo que cuidaréis también, ¿no? Claro, por supuesto. Y va a ser... Queremos que sea un show con mucho espectáculo, que tenga grandes músicos... Que tengan grandes bailarines también y una puesta en escena que la gente disfrute. No solamente una puesta en escena y ya está, sino que disfrute con la música, disfrute con la voz, disfrute con los temas, ¿no? Que todo esté súper perfilado, ¿no? Y que todo sea un conjunto de calidad por todas todas las ramas. Estoy viendo ahora mismo tu cuenta de Twitter. Por cierto, me derrito cuando leo que Rebeca escribe en la 97.7 con el maestro Alberto Sabino. Me he flipado. Sí. Bueno, ¿conoces a los 27.000 seguidores que tienes? Es imposible, ¿no? Pues a los 27.000 no los conozco, es imposible, como dices tú, pero sí que conozco a muchos de ellos, sobre todo a la gente que me escribe cada día. Esta gente sí que les sigo, porque son gente que todos los días me hablan, y yo creo que a los, todos los días hablarme, yo tengo que seguirles y ser también sus fans, ¿sabes? Soy su amiga. ¡Qué bonito! Y estoy en contacto con toda esta gente, ¿no? Que me escribe a diario y se lo agradezco mucho. Todo el cariño que me dan, todo el apoyo. Si algún momento, no sé, porque todos hemos tenido un momento de bajón, ¿no? Ellos están ahí para amarte, para quererte, para darte ánimos. Rebeca, estamos aquí, por favor, no. No, que te queremos. Y entonces eso te da una autoestima impresionante, ¿no? La verdad que... Mira, nos está escuchando el rockero valenciano Emilio Solo. Que ah, dice Emilio que, Solo. Que, sí, ¿lo conozco? Sí, dice que el 16 de agosto está contigo en Tabernes Blanques. Ah, que ¿sí? Actúa también. Pues es mira, como no compartes con los más grandes, con Bonnie M, con Malú, con Emilio Solo. Claro. Un besazo, Emilio, un besazo. Aquí. La verdad es que, pues mira, otro motivo para ir a Tabernes Blanques también. Además, se nos pilla muy cerquita, ¿eh? Está aquí, en Valencia, en Tabernes. Claro, hombre. Entonces... como el famoso chiste de Don Pío, Tabernes. Blanques o de la Valldigna, ¿eh? Ese que quería... al ladito. Lo que pasa es que Blanques está todavía más cerquita que la Valldigna. Ahora estás en plena promoción. Y hoy estás en Valencia y mañana a saber dónde. Exacto. Pero cuando no estás tan en promoción, ¿cómo es un día normal tuyo? Un día normal mío, pues mira, yo siempre estoy escuchando música, no puedo dejar de escuchar música, ensayando en mi casa, nuevas ideas que me van surgiendo en la cabeza, diciéndoselo a mi representante, a mis productores, a la discográfica Team 33, que de aquí les mando un saludo, aunque ahora mismo creo que no nos estarán oyendo y están en Mallorca, pero... pues eso, siempre estoy inventando ideas para... Mi cabeza no para, ¿no? Si no es indiscreción, ¿dónde vives? ¿Dónde tienes fijada la...? Pues mira, ahora mismo estoy viviendo en Benigànim, que es mi pueblo, en casa de mis padres. ¡Wow! Ahí es donde, donde mejor estoy. Pero por He favor. Pasado meses fuera de casa y grabando el disco en Mallorca. He estado 5 meses en Mallorca con la composición del disco, todo, ¿no? Porque son temas inéditos. Todos los que hemos hecho. Quiero hacer una versión que creo que dará mucho que hablar. Si al final están en este disco, yo me gustaría que estuviese en el disco esta versión también. Pero bueno, y estamos viajando pues por toda España, aunque nuestra residencia es aquí en Valencia, en mi pueblo, en Benigànim, ¿no? Pero todas las semanas estamos de una punta de España a otra, de otra a otra, de hoteles en hoteles, y así vamos, ¿no? Y es lo que tiene que ser, promoción, la vida del artista, es eso, promoción, y cantar. Sí, sí. Y cantar, y encantar, ¿eh? Y encantar, y es lo que me gusta, porque si no canto Vicente, yo me muero, o sea, es algo que tengo desde siempre. No sé si en otra vida, si existen otras vidas, también he sido cantante, músico, vale. Pero es algo que llevo en mí desde que nací, ¿no? Algo innato. Aparte, mi padre también es cantante, te lo voy a decir, pero antes de tener esa conciencia de que tu padre es cantante, yo ya cantaba en casa. Hombre, a los 2 años ya lo has demostrado, sí. Sí, sí, sí. O sea que... Amigos... Tenemos que añadir a Rebeca Moss a nuestra nómina de artistas favoritos, ¿eh? A seguir a Rebeca en Twitter, en Facebook, en YouTube, a Don't Stop, a pedirla, ¿eh? Tenemos que apoyar a los nuestros. Y ya no por nuestros, sino por buenos, ¿eh? Como siempre me gusta decir. No sé si tienes ahí, Vicente, anotado el Twitter, pero si no, lo decimos, ¿no? Claro. Para todos los oyentes. Claro. Mi Twitter es @RebecaMoss. _ Moss, uh-huh. Con doble S, uh-huh. Y mi Facebook es Rebeca Moss. Así que os invito a todos a que os deis una vueltecita por ahí. Además, ya veis que Rebeca igual a cualquier día os preguntaría cómo estás, que soy fan tuyo. Lo ha dicho ella. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo trato muy bien a los fans, a los amigos, porque hay muchos que ya es que no son amigos, ya no, ¿sabes? Esa palabra de fan sí es bonita, pero ya cuando implica un grado sentimental más cercano, yo para mí ya son amigos, no son, ¿sabes? Fans. Y tengo esa conexión y esa relación más íntima con ellos, porque me gusta estar en contacto con ellos, cómo les va, cómo están. Ellos también siempre están hablándome, ¿no? Pero yo siempre, pues eso, ¿cómo te va? ¿Y tú cómo estás? Sí, yo muy bien. Gracias por preguntarme. ¿Y tú qué? Es maravilloso que haya esa cercanía. Sí, es maravilloso. Yo creo que todos los artistas deberían tener eso, la deberían, verdad. Deberían, tú lo has dicho. Yo creo que sí, porque... Tú te debes a tus fans, un artista se debe a sus fans. Sin los fans, los artistas no somos absolutamente nada. Sin los fans, no habría nadie que comprando tu single, ni no habría nadie viéndote en directo en los conciertos. O sea, hay que cuidarlos y hay que amarlos y hay que preocuparse por ellos. Para terminar, porque, madre mía, se nos han pasado 3/4 de hora. Sí, ¿no? Rápido. Rapidísimo. Qué bueno es eso. La pregunta... que es la misma para todos los artistas que pasan por Discomovida, a Rebeca es la primera vez que se la voy a hacer. En la siguiente visita, bueno, igual te la puedo hacer porque puede cambiar la respuesta. Y de alguna manera no sé si me la has dado ya en esta entrevista. Puede que no. ¿Cuál ha sido la actuación de tu vida? La actuación que siempre recordarás, siempre. Y no tuvo que ser ni en la que más dinero ganaste, ni en la que más público tuvo, o puede que sí. Pero una actuación que, no sé, luego llegaste al camerino y dijiste, dejarme sola. Oh, ¿qué me ha pasado? Ha sido brutal, no sé. Por ahí va la pregunta. Madre mía, es que creo que quedarme con una es súper difícil, ¿eh? No te podría decir me quedo con esta. Sí que te puedo nombrar tres o cuatro que siempre que recordaré toda mi vida. Vamos con ellas. Pues mira, la primera fue cantar con los Boniem delante de 10.000 personas en Zaragoza. Ahí fue cuando más gente había, me acuerdo yo, en las fiestas del Pilar de Zaragoza, 10.000 personas con los Boniem. Esa fue para mí el primer impacto para cantar para tanta gente, ¿no? Después La Voz, mis audiciones a ciegas, eso jamás lo olvidaré, cuando los cuatro se dieron la vuelta, sí, y pulsaron, vente Rebeca mi equipo, tal, eso no, tampoco lo olvidaré jamás. Luego cuando canté con Malú en el Palau de la Música, que me invitó a cantar con ella delante de todos sus seguidores y sus fans, ¿no? Fue algo muy bonito y muy emocionante. Luego te voy a decir, en la Plaza de Toros de Cejín, Murcia, que había más de 6.000 personas también, eso fue algo que, bueno, estuve en septiembre del año pasado, y después de esas 10.000 personas que canté con Boniem, no había cantado para tanta gente jamás, aparte de La Voz, porque, bueno, que hay millones de personas viéndote, sí, ¿no? Pero en directo. Pero no los tienes delante. Exacto, sí, delante. Esa fue también muy, muy, muy bonita. Y luego Barcelona, que han sido más de 100.000 personas viéndote, que eso ha sido ya, perdónenme la hostia, más de 100.000 personas viéndote delante. Ha sido muy explícito hoy, sí, sí. Y estamos en Valencia, o sea que se entiende perfectamente. Sí. Y luego este viernes pasado en Callao, en la Plaza Callao, Madrid. O sea, impresionante toda la gente, el calor que me ha dado, el cariño, es brutal. Bailando Don't Stop, cantando Don't Stop. Yo no sé si estaba en un sueño, digo, ¿cómo esta gente se sabe Don't Stop? Pero que tampoco estamos promocionando la hora, no es una canción, sí, sí, todavía, sí, famosa, ¿no? Pero se la sabían, se la sabían, yo flipaba con ellos. Porque lo que es bueno llega, ¿eh? Y se corre el solo. Se corre el solo, ¿no? Se lo van diciendo. Sí, sí, sí. Que corra, sí, que corra. Nos vamos a quedar escuchando Don't Stop. Y te queremos agradecer, Rebeca, me siento muy honrado de que hayas estado aquí y que te hayas abierto de esta forma tan, tan de corazón. Muchas gracias. A vosotros por invitarme y, bueno, siempre que me invitéis, yo vendré con muchas ganas de estar aquí y me lo he pasado genial. Muchas gracias, Vicente. Nada, por favor. Muchísimas gracias. Un besazo a todos los oyentes de la 97.7 y a todos vosotros.